A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Esta tarde estaremos escuchando grabaciones del Quinteto Contramarca de Mendoza, Argentina, presentado en otras oportunidades en Neotango. Primeramente lo oiremos un tango creación de Aníbal Troilo, creado a la muerte temprana de su gran amigo Homero Manzi, quien en su corta vida dejara páginas imborrables en el repertorio del tango y el vals en Argentina. No podía tener otro título este tango, sino Responso. Este conjunto se formó en Mendoza por estudiosos músicos locales para ser orquesta estable del Festival de Tango del 2003 en dicha ciudad. Fue tal el éxito que logró este afiatado conjunto por sus importantes arreglos que luego se transformaría en el Quinteto Contramarca y se vino a la conquista de Buenos Aires y giras internacionales. Otra pista de este CD, un tango del pianista Attilio Stampone, Mi amigo Cholo. Llama la atención de este quinteto los giros vanguardistas, que abordan muchos tangos tradicionales sin perder su esencia y la idea primitiva de sus autores, vistiendo los tangos con ropa moderna, dejando de lado el terno, la gomina, la corbata de moño, la bota militar y el clavel en la solapa tan característico del personaje de tango del pasado. Y así, con esta ropa nueva, no pierden el sentido y la personalidad del mismo tango. El siguiente, en los instrumentos de quinteto contramarca, es un tango de Astor Piazzolla, obra del año 1965, Verano porteño. Los integrantes de este quinteto son Juan Pablo Montisanti, piano, dirección y arreglos; Darío Elia en violín; Rubén Martínez en la guitarra; Tomás Tomaselli contrabajo; Walter Anselmi en el bandoneón. Y para los temas con canto, la voz de Diego Valentín Flores, que en la siguiente pista nos cae este tango de Gardel y Lepera, Por una cabeza. Potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza de tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al final sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza ya me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere el pasar, sus labios de fuego yo otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? Vuelve Diego Valentín Flores, ahora para el tango de Cacho Castaña, Café la humedad. Aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Y aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Café la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café la humedad, billar y reunión, dominó contra